final cada atardecer llevan al punto de no creer. Cada amor, cada amanecer nos muestra la luz que no hay que perder. ¡Ja! Una voz me dice que vuelva. ¿Dónde irás? ¿Por qué me dejaste atrás? ¿Dónde quedaron tus sueños? ¿Dónde estarán? Y me encuentro tendido en un suelo frío y sé que algo anda mal. Quizás yo sé que no es tan fácil ganar. Y me duermo y veo tu rostro prendido en mi interior. Y sé que no estoy solo. Demuestran fragilidad, mas tu corazón aún latiendo está. Todos buscamos algo.